y profiere bueno, blasfema como ningún otro, ¿no? Bueno, entonces creo que con esto podemos ya encontrar una razón para no darle a estas bestias la interpretación que se le ha dado hasta la actualidad, ¿sí? Y sobre todo por lo siguiente, porque dice Daniel, estaba yo observando hasta tanto que se pusieron unas sillas, hasta en tanto que se pusieron unas sillas. Y el anciano de muchos días se sentó. Eran sus vestiduras blancas como la nieve y como lana limpia los cabellos de su cabeza. De llamas de fuego era su trono y fuego encendido las ruedas de éste. Bueno, esto es lo que decíamos, es Dios mismo el que está haciendo su aparición, pero junto con todo este movimiento. Dice, salía de delante de él un impetuoso río de fuego. Eran millares y millares los que le servían y 1,000,000,000 o innumerables los que asistían ante su presencia. Se sentó para juzgar y fueron abiertos los libros. Estaba yo en expectación a causa del ruido de las palabras grandiosas que salían de aquella asta. Si te fijas, aquí ya cambió. O sea, por un lado está viendo a Dios, está viendo todo lo que el Padre hace, y por otro lado está viendo a la última bestia, ¿sí? Y el ruido que salía de aquel cuerno que estamos ya hablando, que es el anticristo personal. Dice, pero reparé que la bestia había sido muerta, que su cuerpo muerto había sido echado a arder en el fuego, y que a las otras bestias se les había también quitado el poder y fijado el espacio de su vida hasta un tiempo y otro tiempo. Cosa curiosa, es muerto la primera vez este cuerno, pero todo lo anterior, el anticristo de raza humana, ese no. Ese continúa todavía, ¿sí? Ya limitado en su poder, porque se les había quitado. Y dice, yo estaba pues observando durante la visión nocturna, y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que se parecía a un hijo del hombre, quien se adelantó hacia el anciano de muchos días y le presentaron ante él. Y le dio éste la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servían a él. La potestad suya es potestad eterna que no le será quitada, y su reino es indestructible. Y ahora aquí es Jesús diciéndole a Valtorta. Después el Padre dirá: basta. Delante al gran coro que por el rumor de las grandes palabras de los santos se hará en el cielo, y la bestia malvada será muerta y arrojada en el pozo del abismo, y con ella todas las bestias menores para permanecer ahí con Satanás, su generador, por la eternidad. Yo seré llamado entonces por el Padre para juzgar a los vivos y a los muertos, según cuanto está dicho en el símbolo de la fe, o sea, en el credo. Y los vivos, aquellos que se han reservado vida en ellos, por haber tenido viva la gracia y la fe, heredarán el reino, la potencia y la magnificencia de Dios. Los muertos del espíritu tendrán la muerte eterna, según que su voluntad ha escogido. Aquí hay una explicación, Lille, porque se piensa que este es como el final del mundo, cuando Jesús dice juzgar a vivos y muertos. Sí. Pero no es eso, Porque acuérdate, al final del mundo todos tendremos que estar muertos en la carne. O sea, no puede venir el fin del mundo si no morimos todos, porque la muerte es ley universal. No puede ser, no es una ley de la cual el hombre pueda quedar eximido. Entonces, el hombre tiene que morir para poder llegar a la vida eterna. Entonces, vivos en el espíritu y muertos en el espíritu. Los vivos en el espíritu son aquellos que alcanzaron la primera resurrección de la que habla San Juan en la primera en el Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Sí. La segunda resurrección será al final de los tiempos, pero ya nada más será como confirmación. Pero la primera resurrección es esta. Entonces, sigue Jesús y le dice: no habrá más tierra y más hombre carnal, sino solamente serán hijos de Dios. ¿Cómo se llama? Bueno, como te iba diciendo, Guille, perdón por la interrupción. Le dice Jesús a Valtorta, le dice: no habrá más tierra y más hombre carnal, sino que solamente habrán hijos de Dios. Criaturas separadas de todo dolor, y no habrá más pecado, y no habrán más tinieblas, y no habrá más temor, sino solo alegría, alegría inmensa, eterna, inconcebible a los hombres. Alegría de ver a Dios, de poseerlo, de comprender su pensamiento y el amor. Sigue Daniel y dice: se apoderó de mí el terror. Pobre, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, ver estas cosas realmente debe haber sido así como pavoroso, ¿no? Sí, pues ya ves que hasta se desmaya. Ahí el ángel le tiene que dar algo para que recobre. Así es. Entonces dice uno: bueno, está bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. En forma general, vamos a resumirlo. Aparece el hombre, le es quitado por su propia voluntad, por su propio no creer en Dios, le es quitado lo que Dios le había dado. Poco a poco se va evolucionando en el mal, tratando de tener más cosas él, y no le importa dañar a los demás, y Satanás le va dando ayudas, ¿sí? Y así va evolucionando hasta que llega a la época actual, que es el anticristo social, es el que se opone a Dios en con toda su fuerza y en toda la extensión. Ya no hay más aceptación de Dios, ya no hay más pensamiento de Dios. Y esto es lo que da a luz a ese décimo cuerno, que es el anticristo personal. Bueno, aparece el Padre, quita de en medio a la bestia, quita de en medio a todos, le da todo el poder a su Hijo, y ahora su Hijo es el que viene a reinar. Bueno, y si aparentemente es tan claro, Guille, entonces ¿por qué interpretaciones tan disímbolas? Entonces dice Daniel: me acerqué a uno de los asistentes y le pedí el verdadero significado de aquellas visiones, y me dio la interpretación de ellas y me instruyó. Estas cuatro bestias grandes, me dijo, son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Dios Altísimo y reinarán hasta el fin del siglo. y por los siglos de los siglos. Si te das cuenta, aquí es alguien en la misma visión que le está dando a Daniel la idea de que se trata de cuatro reinos, aunque la gente lo toma como reinos limitados, tiempo y espacio. Y cuando debemos entender reinos o periodos de tiempo en que reina una determinada clase de seres humanos, de hombres, con un determinado pensamiento. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo está nuestro tiempo para tratar de situarnos. Yo te diría, Guille, que ya están dadas todas las condiciones para esa gran persecución de la que nos hablaba ahorita cuando habló del cuerno que nace. O sea, tratar va a crecer en sabiduría y en potencia para aplastar todo lo que sea la iglesia de Cristo, ¿sí? Esto como que parece una visión así exagerada, como que algo está, como que queremos jugar un poquito al morbo, ¿no? Sin embargo, esta persecución tiene que ser a todo lo que se llame católico, cristiano. Y en esto podemos ver la generalización actual del mal. Y esta persecución va a ser la más cruenta y generalizada que haya habido en toda la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Y la vemos casi siempre. Nos vamos o nos enfocamos hacia la idea de una persecución, pero una persecución armada. O sea, todos estamos esperando ver que salga el ejército tras de los fieles católicos o cristianos y asesinando a todo aquel que no pise un crucifijo, en fin, cosas de esas, ¿no? Pero no, las cosas son tan sencillas como que hemos prácticamente lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Los valores católicos, los valores cristianos que habíamos asimilado durante milenios, ¿sí? Donde se ponía como de manifiesto el valor de la vida humana, el valor de todo lo que sea, ¿cómo diríamos? Cristiano. Así en pocas palabras, la integridad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural del hombre, en la actualidad se está negando. Se amenaza a la familia fundada sobre un matrimonio, que es el único posible, que es entre hombre y mujer. Estamos ante una barbaridad, Guillermo, así de tipo antropológico, en el que se abandona la concepción del hombre dotado de una naturaleza específica para la reproducción, ¿sí? En que el hombre y la mujer son complementarios para ese fin de reproducirnos. Y ahora se trata de sustituir todo aquello por una ideología de género en que lo único que nos interesa es el placer, ya no es la reproducción. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces esto parece así como muy lejano el hablar de persecución, pero pues aquí está un ejemplo totalmente actual. Perseguimos la vida, perseguimos la reproducción de esta vida. Perseguimos los derechos del hombre. O sea, ahora se llama derecho a lo que debería, a lo que debe. Toda la vida ha sido un vicio, el matar. Y ahora se habla del derecho de la mujer a abortar. Ay, ¿Sí? Entonces, el derecho del hombre a decidir la duración de su vida. Y esto no es algo lejano, Guille. En Europa, hay algunos países de Europa en que ya se vende en las farmacias el kit para terminar tu vida. O sea, ya es, puedes ir a la farmacia y decir, me da esto, como decir aquí, me da una cafiaspirina. Ya quiero terminar mi vida. Y como Oye, es, sí. y es para terminar tu vida, entre comillas, dignamente. Pues dignamente o no dignamente, ya estás aburrido de ella. Así te lo proponen, pues, ¿no? Ajá, así es. Entonces, bueno, estamos aquí nada más en una perversión moral que es pavorosa. Y esto nos lo están continuamente machacando y machacando. O sea, nos están queriendo llevar al punto de aceptación. Y desgraciadamente lo han logrado. Ahora ya, si te opones, por ejemplo, a la homosexualidad, ya todo el mundo te ve mal. O sea, a mí en lo personal, hablando de esto en el consultorio, ha habido gente que me ha dicho, teniendo enfrente a un homosexual y, por ejemplo, a su mamá, y la mamá me ha dicho, doctor, es que yo no le estoy pidiendo lecciones morales. Yo apoyo a mi hijo, apoyo a mi hija en esto y yo le doy toda mi anuencia para que siga adelante con su relación de pareja, no importa quién sea. Y dices, vaya. Ahora sí, como dices tú, ¿qué tal? Terrible, ¿no? Bueno, todo esto, Guille, si te das cuenta, en el orden político, en el orden social, en el orden familiar, nos está poniendo en un punto tan controversial que están sentadas las bases para la persecución de todo aquel que se oponga al mundo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los cimientos. No llama la atención, Guille, que ya en todas partes del mundo se estén aprobando leyes que no son más que las mismas, son copias unas de otras, contra la vida, contra la familia, contra la moral, que se quiten los crucifijos y todos los símbolos religiosos de todos lados, con el pretexto de que se ofenden las conciencias. Pues sí, o que se usen por todos lados, los vemos de aretes, Bueno, de también, ornamentos. por un lado los quitamos como símbolo religioso, porque ofende las conciencias de otras creencias, ¿sí? Y te pueden llamar racista. Así es. Y por otro lado, como tú dices, ahora de religioso pasa a ser un adorno. Un cantante, una cantante abiertamente homosexual que usa crucifijos. Y dices, bueno, esta es la deformación de la moral. ¿Sí? Bueno, en todos lados, Guille, ¿no te parece también asombroso? Se cuente con el apoyo y la promoción de las autoridades, de la misma sociedad, de los medios de comunicación, culturales. O sea, de toda la humanidad en sí, a todas estas cuestiones, todas estas negaciones de los valores. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, las bases para esta persecución ya está. ¿Qué no te parece absurdo, absurdo por todos motivos? Que si tú vas a la farmacia a comprar un antibiótico, te piden receta. Digo, espérame, no digo que sea absurdo eso. O sea, eso, bueno, por un lado está bien. Pero ¿no te parece absurdo que te pidan una receta para esto y no le pidan una receta a una niña que llega a pedir la píldora de emergencia? Del día siguiente, y aún sabiendo que tiene consecuencias en la salud tremendas. Eso no importa. Lo que aparte. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es matar. Lo que importa es abolir la ley de Dios. Lo que importa es quitar de en medio a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es terrible. ¿No te parece terrible que la educación a nivel de, bueno, los planes que hay en la UNESCO y que México ya es uno de los primeros países en estar dando anuencia a esto, se pida o se acepte que la educación sexual en los niños sea con inducción a la masturbación? Ay, sí. Con la inducción a las relaciones homosexuales para conocer, y que los padres no tengan derecho de poder intervenir. Así es. Y que haya una cartilla de educación sexual donde si al niño no se le da esto, el padre está cometiendo un delito. Eso es escandaloso, terrible. No, eso es persecución. Sí, pues. Es persecución. Pero todavía estamos esperando a los ejércitos que salgan con ametralladoras para irnos persiguiendo, ¿sí? Sí. Bueno, ¿no te parece absurdo que en Europa y probablemente ya en América Latina, cuando menos, en algunos países, ya se esté pidiendo licencias para hacer reuniones públicas? ¿Y qué es una misa, Guille? ¿Sí? Es una reunión pública, es una asamblea dominical. Ah, mira, no sabía eso de las licencias para eso. Uh-huh. Así es, en Europa todavía, afortunadamente. Digo que en América Latina porque vamos muy a la par, hay países muy adelantaditos por aquí que se ponen a ese nivel, ¿no? ¿No te parece absurdo que a los médicos, a los farmacéuticos, les sea vedado, prohibida la objeción de conciencia? O sea, ¿objeción de conciencia en qué? Si tú trabajas en una institución y tienes que hacer un aborto, lo tienes que hacer. No, a mí no me interesa tu forma de pensar. Tú aquí estás para esto. Ya no hay objeciones de conciencia. ¿Sí? Sí, yo escuché en un medio de comunicación a un médico más o menos joven, y que él se cuestionaba, ¿no?, que ahora con la autorización del aborto en DF, que él qué iba a hacer, que porque él necesitaba su trabajo y que él no estaba de acuerdo en esto. Pues aquí se ve claramente esa persecución. Así es, es eso. Y así podríamos citar mil ejemplos, Guille. O sea, en donde ya se está declarando el delito de homofobia. Ya no el derecho a las relaciones, ya no el derecho esto de la igualdad de género, no. Ahora es el delito de homofobia. Aquí hubieran metido a la cárcel a San Pablo. Aquí hubieran metido a la cárcel a Jesús. Claro. ¿Sí? Así que cuidado y hagas un comentario contra ese tema, ¿no? Bueno, aquí creo que todavía no llegamos a esto, pero no falta mucho, ¿eh? Claro, siempre queremos estar en donde están los países primermundistas, en su ideología y todo, para sentirse, pues no sé. Así es. ¿No te parece absurdo, terriblemente absurdo, que ya, por ejemplo, en algunos países, España, para citar uno, ya no se pueda decir padre y madre? ¿Ahora es progenitor A y progenitor B? Ándale. Digo, no sabía eso. Sí, bueno, pues velo sabiendo. En las escuelas ya hay formularios, ¿sí? En donde los niños no pueden poner papá y mamá, sino tienen que poner progenitor A y progenitor B. ¿Sí? Esto es trágico, Guille, pero es una persecución pavorosa. Claro. ¿Sí? El estar cambiando ya los términos es una manera sutil. Sutil, como decían, por ejemplo, tantito cambiando aquí en lo económico, ya no dicen, está aumentando el precio de la gasolina, ahora dicen, se está deslizando. Ajá. O sea, aquí también, sí. Aquí también se está deslizando. Es sí. Lo que digo, te cambia nomás el término para que no se oiga tan así, ¿no? Uh-huh. Fíjate, luego, por ejemplo, en medios de comunicación, la BBC, si ¿sí sabes? Sí. ¿Sí? La BBC ya emitió una circular a todo su personal en que no se pueden pronunciar los términos padre y madre. ¿Qué tal? Sí. Entonces, también en Inglaterra es lo que te decía, ya nadie puede decir papá y mamá en las escuelas, porque esto es discriminatorio para los niños que vienen de una pareja homosexual. Justamente. Uh-huh. La protección para no para no lastimar, para no tener una, ¿cómo te llama? Discriminación. Así es. Bueno, y todo esto, ¿no te parece lógico que la iglesia debería de gritar? Así es. Y no grita, ni siquiera habla. ¿Y te estás refiriendo a la iglesia a nosotros? Me estoy refiriendo a la iglesia total, o sea, a nosotros. Sí. Tanto a la jerárquica como a nosotros. Y nosotros vivimos campantes. Yo tengo mi trabajo, yo soy ajeno a eso. Yo no soy homosexual, yo no aborto, yo no nada, yo vivo feliz. Ahorita me voy a ver mi programa de televisión. Y no sabemos que la principal persecución está en nuestras casas. Con la televisión. Ese es el mayor asesino. Ese es el onceavo cuerno que le salen como ojos y boca, que profiere blasfemias, que profiere cosas increíbles, violencia, sexualidad a lo bestia, libertinaje, divorcio, aborto, adulterio, todo eso. No nos damos cuenta. No. Yo aquí vivo feliz, yo soy bueno. Es una persecución constante. Pero fíjate que también de repente surgen cosas, como anoche a mí me tocó ver un asunto relacionado con los medios de comunicación que se están uniendo todos para, pues no sé, para presentar mejor los valores en la familia, en la sociedad. Y tú dices, a ver, un momentito, ¿a dónde me puedo yo comunicar para expresar? Pues lo que yo quiero expresar respecto a esto, que nada tiene que ver con lo que están queriendo hacer y lo que están haciendo, por otro lado, ¿no? Como que es una incongruencia. Pero, ¿a dónde te diriges? O sea, como que falta lo que siempre se dice, ¿no? La unión de salir que con tus pancartas o qué. Pues qué te digo. O sea, uno quiere hacerlo y yo pienso que habemos muchas personas que quisiéramos, pues no sé, dar nuestra opinión de que no se está haciendo lo coherente, ¿verdad? Sí, Guille, nada más que ¿de dónde nace esta persecución? Bueno, los instrumentos, o sea, el ejecutor, es el gobierno, ¿sí? O sea, son los gobiernos del mundo, o sea, con en todos sus poderes que tiene, los que están llevando un plan sistemático de eliminación de todo lo cristiano en la vida pública y en la vida privada, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esto, que el instrumento es el gobierno, debe de haber un algo que ordena. Y eso, bueno, son Naciones Unidas, la UNICEF, la UNESCO, o sea, todas esas asociaciones que han sido creadas supuestamente para defender los derechos, para defender al hombre, para defender a todo esto. Estos son los ejecutores, los verdaderos planeadores, que ellos reciben instrucciones, ya sabes de quién, pero bueno, eso ya es innombrable. Entonces, ¿ante quién te vas a quejar? Ante nadie, Guille. Manifiéstate en tu vida personal, manifiéstate en tu comportamiento, manifiéstate en tu acercamiento a Dios. Manifiéstate en el rechazo abierto a todo esto, no en el rechazo de palabra, en el rechazo de acto. Exacto. O sea, de acto. El día que llegue alguien a tu casa y sepas que está divorciado y vuelto a casar, entre comillas, niégale el acceso a tu casa. Esa es la mejor forma de manifestarte, de decirle: estás mal, te acepto en mi casa, pero sola, pero no con el pecado. Ya lo comentábamos en alguna ocasión con Vicente Fox y Marta. Ajá. Con el Papa. Sí. ¿Los recibes? Sí, pero por separado, no juntos. Ajá. Porque recibirlos juntos es estar aceptando el pecado. Bueno, entonces así, te proponen algo no honesto, recházalo. Tus pensamientos, tus acciones te llevan hacia determinadas situaciones, recházalas. Estamos muy atentos a que no te pongan el chip en la mano y el chip en la frente. Sí. Y estamos esperando que lleguen como en el censo y te digan: buenos días, señora, vengo a ponerle un chip en la frente. Y digas: no, este hogar es católico y no acepta chips. Digo, por favor, actúa, no te pongas el chip tú, actúa como católico. ¿Sí? Piensa como católico. El día que te venga el pensamiento de ser tú, de aparecer tú, ese famoso protagonismo que todos tenemos, aún en el bien, bueno, ese día rechaza el chip, quítalo. El día que alguien llegue y te quiera ver o te quiera hacer protagonista, quítalo. Esa es la manera de manifestarnos. Esas son las mejores pancartas. ¿Sí? Bueno, y así podríamos ir. En fin, hay millones de ejemplos. El último que se me ocurre ahorita, ¿qué idea tienes cuando te dicen el Premio Nobel de la Paz? Pues la idea que tengo es de una persona que hace algo por el bien de todos. Uh-huh. Cuando se ha esforzado, cuando lleva una vida de continuo obrar para beneficio de la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes quién es tu ganador del Premio de la Paz. A ver. ¿Quién fue el anterior? Ah, sí, sé. ¿Sí sabes a quién me refiero? Bueno, mejor para no equivocarme, dilo. ¿Mm? ¿No, no sabes a quién me refiero? No. hombre, nuestro amado presidente de nuestros primos. Ya. Recién entrado, recién estrenado. Sí. Con toda la carga terrible de apoyo al aborto, a la manipulación de embriones, a la guerra, a todo. Premio Nobel de la Paz. Dice uno, wow. Bueno, entonces, Guille, vivimos en una persecución. No nos imaginemos que esto es para tiempo futuro. Estamos en un tiempo presente, presente, total. No esperemos ver bestias por ahí, no esperemos ver cosas humanas, sucesos humanos. Vamos al meollo del asunto. Vivimos inmersos en esta persecución religiosa. El décimo cuerno ya creció. El décimo cuerno ya está teniendo ojos, ya está teniendo boca para proferir cosas maravillosas, grandiosas y al mismo tiempo blasfemias pavorosas. Esta es la urgencia de los tiempos. Esta es la urgencia de Dios. Este es el momento de la definición. Es el momento en que tú, yo, toda la humanidad tiene que definirse o con Dios o contra Dios. Ya no hay tiempos, ya no hay indecisos, ya no hay medias tintas. Ahora es todo o nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, sí. Y déjame te digo, aquí pues sacamos dos conclusiones. O sea, acuérdate que el diálogo de acá es la voz del pueblo, ¿no? Por decirlo así. Conclusión de lo anterior, las cuatro bestias somos el hombre. El hombre caído desde el pecado de Adán y que ha ido en progreso hasta la actualidad, ahí lo vimos clarito como se iba mencionando, ¿sí? Y la otra conclusión es ubiquémonos en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Nosotros, que Dios nos está dando la luz para conocerlo, para reconocerlo y para vivirlo, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, como lo mencionaste hace unos minutos, ¿no? Eso lo tenemos así de tarea, y sobre todo también, como te mencionaba, de Pablo VI, que les decía en una ocasión a los jóvenes, piensen lo que quieran, pero piensen. O sea, usemos de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, que Dios nos la dio justamente para conocerlo. Bien lo dice Jesús en San Juan 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste. Ese es nuestro signo. Y bueno, tenemos mucho para pensar todo lo que nos acabas de compartir. Es muy provechoso, muy importante que lo pensemos, que lo meditemos, que lo rumiemos, ¿verdad? Así es, sí, sí. Hay que hacerlo así. Y yo diría, Guille, que aquí vale la pena decir algo. No sé si sepas algo relacionado con la Declaración de Manhattan. A ver. ¿No, no tienes una cosa así? Es unas afirmaciones, unos como leyes que se han puesto y que las han suscrito líderes católicos, protestantes, fíjate, ortodoxos, en unidos para defender la vida y la familia. ¿Sí? Sí, no he escuchado. ¿No has escuchado? No. Bueno, esto entre otros, o sea, entre otras gentes, está el arzobispo de Filadelfia, que es el cardenal Justin Rigali, el arzobispo de Washington, Donald W. Ward, bueno, no sé si así se pronuncia, un obispo de Denver, Charles Chaput, ¿sí? En fin, toda una serie de personajes de esta esfera, y son unos puntos muy sencillos, Guille, que se puso como declaración de Manhattan, y dice: no daremos consentimiento a ningún edicto que nos obligue a nosotros o a las instituciones que dirigimos a participar en o facilitar abortos, investigaciones que destruyan embriones, suicidio asistido, eutanasia o cualquier otro acto que viole el principio de la profunda, inherente e igual dignidad de todo y cada uno de los miembros de la familia humana. No nos inclinaremos ante ninguna regla que nos obligue a bendecir asociaciones sexuales inmorales, a tratarlas como matrimonios o sus equivalentes, o que nos impida proclamar la verdad como la conocemos sobre la moralidad, el matrimonio y la familia. No nos dejaremos reducir al silencio o a la aceptación sumisa o a la violación de nuestras conciencias por ningún poder en la tierra, sea este cultural o político, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para nosotros. Daremos al César lo que es del César, en todo y con generosidad, pero bajo ninguna circunstancia le daremos al César lo que es de Dios. Listo. Creo que con esto podríamos dar por terminado ahora sí nuestro super diálogo, super por lo de extenso. Sí, no, pero de verdad muy interesante, esto está para, como te decía, para escucharlo y meditarlo. Esto no es nada más para escucharlo y listo, y que sigue. Bueno, todos los diálogos han sido así, pero este es muy importante porque, pues, vamos de ponerlo ahí también nosotros, ¿no? Así es. Nosotros, y hay que defender los derechos de Dios. Uh-huh. Así ay, es. Salvador, pues, ¿mandé? Digo, así es. Estamos bien. Pues, lástima que se nos haya terminado el tiempo, bueno, ya de los dos CDs en los que caben estos diálogos. Pero pues como siempre te agradezco muchísimo, bueno, no yo, te agradecemos, y el primero que te lo agradece, estoy segura, es Jesús, por toda esta luz y que nos ayuda a pensar, justamente a pensar quiénes somos, quién es Dios y qué estamos haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Así que pues continuaremos con nuestros siguientes diálogos. Y como siempre, Salvador, pues muchas gracias, muy bienvenido, y para todos los que nos escuchan, Dios nos bendice siempre. Nos despedimos y hasta el siguiente diálogo divino. Cómo no, Guille, hasta luego. Hasta luego. Adiós. A todos. Adiós.